de la Plaza Echaurren para la Red de Medios de los Pueblos a través de la Radio Placer. Le estamos consultando a la gente de qué manera las ollas comunas y la ocupación de los espacios públicos están aportando a todas las luchas que se están dando hoy día en el territorio. Ya, yo creo que están aportando en el hecho que nos están acercando caleta. Antes estábamos súper individualistas, enajenados uno del otro. Y ahora el que nos conozcamos, el que compartamos, nos hace igual tener confianza en la calle, pues, para seguir resistiendo. Buenísimo. ¿Y usted? ¿No? Bueno, muchas gracias, que estén bien.